Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2854. Gracias a Dios es viernes, fin de semana. Espero que usted disfrute su fin de semana. Arrancamos el programa escuchando Layla. Es una canción de rock del álbum Layla, Another Assorted Love Song, del supergrupo Derek and the Demons, lanzada en 1970. Pero esta versión que estamos escuchando incluye acordes del guitarrista Eric Clapton y Duane Allman. Sus conocidos movimientos en contraste fueron compuestos por separado por Eric Clapton y Jim Gordon. Buena música, buena selección, quédese con nosotros. Tenemos música variada esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Podemos estar en permanente comunicación con usted a través de Facebook, Fórmula en los Negocios, y Twitter, arroba en los Negocios. Comuníquese con nosotros. Ahí platicamos, conversamos y pues todo lo que usted quiera. Dele me guste a nuestras redes sociales. Me acompaña esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Viernes, qué rico. Adiós, gracias, es viernes. Pues ya, si ya tiene sus planes para el fin de semana, pues a disfrutarlo, aunque pues esta tormentita que viene por acá, pues hay que tomar las debidas precauciones, Ahorita cruzando enfrente de Cancún. Ah, ok. Está pasando enfrente de Cancún, el ojo. Es tormenta tropical todavía, le está llevando mucha lluvia a toda la costa de Quintana Roo, Cancún, Cozumel, pues lluvias, pero pues se espera que pase en la madrugada de mañana, sábado ya debe de estar en el Golfo de México, así es de que pues nada más hay que tomar precauciones, lluvias, vamos a tener lluvias, yo creo que hoy en la noche. Y ya mañana estará más o menos despejado, por lo menos eso dice el meteorológico. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana, hombre, aunque esté lloviendo, pues, ¿qué le hace? Pues sí. Crioterapéutico el asunto. Un singing in the rain, ¿no? Un singing in the rain no caería nada mal a estas alturas del partido. Pero bueno, tenemos noche de especialistas, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches. Laura, buenas noches a todos nuestros amigos. Pues buenas noches, gracias por escucharnos aquí en noche movidita, muy agradable. Muy agradable, ¿no? Muy limpia la noche, muy bueno, sí. Con probabilidades de lluvia, pero... Pero pues yo pensé que iba a estar peor, la verdad, pensé que iba a estar lloviendo más ahorita. Sí, se desvió, no. Agarró por el canal de Yucatán, Nate. Pues sí, y muy bien, y esperando a nuestros amigos, ya andamos en la Expo Vivienda, hoy se inauguró, ahí está nuestro stand de Grupo Sadassi para que vayan a visitarnos y escojan la casa con la que van a pasar Navidad. ¿Y ahí puedo hacer todos los trámites? Pues ahí están todos los asesores, pueden tomar toda su información, precalificarse, o bien ir acompañado con el asesor a uno de los desarrollos, el que más les guste, el que más se ajuste a sus necesidades, y poder conocer los tres. Digo, ahí tienen opciones de conocer los tres desarrollos, está toda la información, están los asesores, tenemos los videos. Están tus redes de internet, claro, para verlos. Claro, está el Infonavit también allá para poder precalificarlos, los bancos también están allá para poder hacer preevaluaciones de una vez. Entonces pueden irse con su crédito preautorizado, ya vieron más o menos qué desarrollo les gusta, se pueden ir ya luego a los pisos de venta a escoger la casa, tener la lista para que la puedan estrenar. Pues ya de una vez, para Día de Muertos. Es linda esta exposición, ¿verdad? Que tiene usted la posibilidad de platicar, de hablar, de ver, y de comprar. Exactamente, ¿no? Ahí pueden estar, pueden vernos. Está ahí nuestro stand en el mero centro de la Expo. Lo van a ver ahí, el stand de Grupo Sadassi, donde pueden conocer nuestros tres desarrollos. Y como te digo, ahí te dan los bancos con los que trabajamos, también andan por allá, está el Infonavit, está el Fobiste. Así que pueden salir con toda la información e irse directamente con el asesor que les esté atendiendo, directamente a las oficinas. A ver la casa. Exactamente, a ver qué casa es la que les gusta y de una vez, ¿no? Sería un fin de semana completo, ¿no? Exactamente, sin mayor problema. Sí, ya ese banco, ya escogieron la casa, en qué desarrollo, ya vieron con el banco la preautorización, no se completa la documentación en caso de que sea un crédito bancario, ¿no? Y aprovechar que sabemos que con los bancos han seguido en una competencia muy interesante y dando unos productos muy buenos. Y bueno, ahorita el Infonavit también está con muy buenas tasas. Creo que no las modificó y aumentó el monto del crédito que te pueden dar, ¿no? Sí, Infonavit. Sí, exactamente. Infonavit aumentó su monto de crédito y pues está teniendo esa posibilidad, ¿no? Que también ahora acaba de entrar por ahí que ya estaba operando como en segundo plano una consulta para evitar que los derechohabientes se sobreendeuden, ¿no? Entonces, están haciendo algunos ajustes allá en algunos montos de crédito. Se hace una como consulta de buró a final de cuentas en la hora de calificar la precalificación. Okay. Entonces, a lo mejor le vamos a tener que pedir alguna información adicional a nuestros amigos que vayan a precalificarse, ¿no? Si tienen alguna tarjeta de crédito, los últimos cuatro dígitos y la dirección que tienen, para poder hacer una precalificación más precisa, ¿no? Correcto. Y es además en beneficio de los trabajadores, ¿no? De que pues, ¿qué pasaba? Que a veces ese filtro se estaba haciendo hasta cierto nivel de salario, no en todos, y a veces pues se tenían ciertos otros compromisos de pago. Entonces, a la hora que venía el compromiso de pago del Infonavit, como que empezaban a respirar y ya no les daba, ¿no? Entonces, ahorita Infonavit no niega el derecho, se sigue teniendo el derecho para tener su crédito, se tiene que calificar, como siempre, pero el monto de crédito va a depender de que si tiene una... De tu calificación, si tiene una buena consulta, te dan el 100% de tu monto de crédito. Eso es sano, ¿no? Es sano. Sí, exactamente. Es un poco para evitar la cartera vencida, para evitar que te sobreendeudes. No, evitar que te endrogues en algo que no vas a poder pagar, ¿no? Que no adquieras algo que te rebasó en tus expectativas, en tus capacidades. En tus capacidades de crédito. Y eso se vuelve un problema, ¿no? Porque entonces te va a generar un estrés peor, ¿no? Casa se vuelve un... Mi recomendación ideal es que vayas con tu nombre, con tus datos, y allá, la verdad, los asesores hacen un trabajo excelente, que vayan allá a la Expo Vivienda, que está en el siglo XXI ahorita, termina hasta las 9 de la noche, mañana todo el día y domingo todo el día, así que tienen todo el fin de semana para ir. Váyanse al stand de Sadassi y pídanse hablar con un asesor, la verdad, tienen una excelente atención, yo por experiencia los recomiendo. Pues de veras, yo recuerdo que solo con mi nombre y mi número de IMSS ya me investigaron, me dijeron, me hicieron mi proyecto y me dijeron a cuánto podía yo hacer el crédito allá, me tomaron nota de todo. Así que, pues, si usted no sabe, vaya y ellos lo averiguan. Oye, por y una usted. Vez hechos todos los trámites, arquitecto, ¿en qué tiempo te entregas la casa? No, tenemos casas para estar haciendo entrega, digo, que se firmen en 2 semanas, estar entregando la casa, 2-3 semanas, nada más dependiendo que los servicios queden instalados, ¿no? Y hay casas que están disponibles para firmar y para operar ahorita, y hay quien está comprando en preventa, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero esta que se termina el mes que viene, o que se termine en diciembre, ¿no? Por eso te decía que pues, se pueden ir a escoger su casa con la que van en la que van a pasar Navidad ya en el nuevo, ¿no? Van a festejar. Oye, y que vayan de una vez, porque mucha gente de México va a venir, ¿eh? Claro, que aprovechen ahorita que las tenemos. Pues sí, que aprovechen. Se van a agotar. Ojalá se agotaran, pero sí, Digo, y tenemos casa para quien quiera pasar desde Día de Muertos en su casa nueva. Claro. Hasta Navidad, chance. ¿No? O pueden con empezar, todo y PIB. Con todo y PIB, así es. Pueden empezar las posadas en casa nueva, pueden pasar Navidad dependiendo año de cuándo nuevo. Quieran. O sea, es en el momento en que se puede. Pues ahí está, vaya, la feria. ¿A qué hora cierra hoy? 9:00 p.m. 9:00 p.m. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¿Qué Qué linda canción, por lo menos a mí me encanta esta canción, Every Breath You Take, cada vez que respiras. Es una canción del influyente trío The Rock Police. Este fue un éxito mayor allá en 1983. Desde que salió, esta canción pertenece al álbum Synchronicity, publicado en 1983, escrita por Sting. Se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando el Billboard Hot 100 durante 8 semanas, el único sencillo de la banda en esta tabla. Pero qué canción tan linda, ¿eh? La verdad que aquí sí se inspiraron enormemente. Gracias, gracias, buena música. Quédese con nosotros. Hay probabilidades de lluvia, aunque ya bajó bastante la probabilidad. Estamos como en 30-40% de probabilidad de lluvia por Nate. Así es de que, pues a dormir tranquilos, fin de semana, a disfrutar ya el fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Gracias a Dios es viernes. Déjeme darle una recomendación. Por ser viernes, búsquese las cervezas de Grupo Modelo México Extra. Es una edición especial, es un homenaje a todos los mexicanos que han formado parte de la historia de la cervecería más icónica en el mundo. Por primera vez en su historia, Corona cambia su nombre con el único objetivo de celebrar al país que nos vio nacer. Imagínense, lo que se ve en Estados Unidos de cerveza Corona es verdaderamente impresionante. Y con esta edición, hay que mandarle una edición especial a Trump, ¿no? De coronitas que digan México Extra. Digo, para que la saboree, yo sé que le gustan a él las coronas. Esta es una edición que cuenta con una producción de 30 millones de latas que están a la venta desde el 1 de septiembre. Así es de que a buscarlas ahora que es fin de semana, una buena hielera, bastante hielo, y pues a la playa, ¿por qué no? Hay que irse todavía a la playa. Ya mañana debe de estar bastante soleado el día como para disfrutar del fin de semana. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. Tenemos un tema de conversación muy interesante sobre, pues mire qué importante es, pues cómo disfrutar del trabajo, cómo encontrar las formas de trabajar. ¿Con qué le entramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada vamos a hablar de estas 3 claves para disfrutar más del trabajo. Porque pues bueno, es muy dado a que muchas veces no podemos trabajar en lo que nos apasiona y que acabamos buscando un trabajo porque está disponible y tengamos que hacer alguna cosa diferente a la que normalmente nos apasiona, ¿no? Entonces, pues las claves, fíjate, una muy interesante es el para qué y el cómo cambian los resultados. O sea, cuando yo me enfoco para qué y cómo estoy trabajando, en dónde estoy trabajando, puede ayudarme a cambiar ese enfoque que originalmente yo tenía, que probablemente no me entusiasmaba mucho de mi trabajo. Y aquí se ponen unos ejemplos, por ejemplo, el ser consciente del valor que otorga nuestro trabajo, no solamente a nosotros, sino que a los demás. Y que, bueno, esto permite participar en la satisfacción tanto de uno como de otras personas. Entonces, el para qué y el cómo estoy haciendo mi trabajo, pues es una reflexión muchas veces importante a realizar cuando estás laborando y cuando estás beneficiando, y sobre todo cuando estás con la atención al cliente, ¿no? Cuando tienes una labor que es directamente contrato a los clientes, ¿no? Fíjate que me estaba yo reflexionando ahorita y recordando cuando una de tus asesoras, arquitecto, trajo al novio que compró la casa, pero no le dijo a la novia, y que le entregó el anillo el día que les entregaron la casa, y que el asesor de ventas fue como cómplice. Yo creo que esas son las cosas de encontrar el para qué hago lo que hago, ¿no? Exactamente, Robert. Realmente es algo muy importante, ¿no? Ahí, más allá de hacer un proceso de un intercambio mercantil como tal. Correcto, correcto. ¿Sí? Estamos hablando de sueños, de aspiraciones, de la creación de nuevos hogares, de la creación de nuevas comunidades, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy importante, ¿no? O sea, el asesor, y yo tenemos asesores de diferentes tipos, ¿no? Por llamarlo de una manera, uh-huh, porque pues uh-huh. algunos son muy empáticos, unos son más ordenados, son más cuadrados, en el sentido de que, bueno, todo tiene que estar muy cuadradito, muy ordenadito. Hay unos que son mucho más emocionales, ¿no? Que realmente se imbuyen en la emoción del mismo cliente, claro, ¿no? Claro. Y luego a veces ellos tienen un desgaste emocional mucho más fuerte también, porque realmente sí se suben al barco con el cliente, ¿no? Y a veces lo defienden a capa y espada, a veces hasta más que el propio cliente. Pues de repente el cliente, oye, ¿sabes qué? Siempre no voy a tener la lana ahorita, voy a esperarme a un mes o dos meses que yo solucione esto que tengo pendiente. A veces el mismo asesor se sube al barco defendiendo de que, oye, no, espérate, aguántale su ubicación porque quiere, pero tuvo una bronca y ahorita va a quedar. Y a lo mejor cuando hablas con el cliente dice, ah, no, pues está bien, o sea, es que no hay problema, reubícame. Pero el asesor ya se subió allá de que ya esta ya les gustó, esta es la que querían. Y eso es apasionante esa función, ¿no? O sea, sobre todo cuando yo recuerdo la cara de cuando vinieron acá, iniciar eso de engañar a la novia hasta que le entregaran la casa y le entregó el anillo y ahí la pidió y ahí, es algo verdaderamente emocional, digo. Claro, además estás entrando en la historia de vida de esa familia. Es correcto. Estás entrando en la historia de vida de esa familia y estás siendo una parte muy importante. Después de a lo mejor de 10 años, igual ya no nos vas a ver. O igual y sí. Digo, nos ha pasado con gente que pues tenemos asesores, obviamente, que por ejemplo en las Américas, que donde empezamos ya desde 2005, ¿no? Ya 12 años prácticamente estamos hablando. Que hay personas que te siguen saludando, siguen teniendo pues sí, contacto tienen, con los asesores. Se vuelven una amistad. Claro, se vuelven una amistad, si quieres, no así tu gran amistad íntima, pero sí alguien que cada vez relación. En cuando, cada que oye que un cumpleaños te mandan una felicitación, ¿no? Y cosas por el estilo, que dices, bueno, oye, qué importante. Dijiste ¿no? algo importante, Juan Enrique, hace ratito, indistintamente si vuelven a ver a la persona o no. Déjame decirte que la experiencia de haber vivido, de contarle a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que ay, una vez entregamos una casa porque un novio llegó, sorprendió a la novia con todo y casa, ¿no? Entonces son experiencias de vida que de alguna manera nos participamos en ella, claro, ¿sí? Claro. Permitimos que ese sueño se convirtiera en realidad de esa otra persona y eso tiene un grandísimo valor de satisfactor para uno que estuvo trabajando en la empresa, ¿no? Claro, ¿no? Y digo, como esas historias pues, hemos oído muchas, ¿no? Sí. Recordamos de gente que ha comprado las casas para sus nietos, ¿no? Ha quedado muy agradecido con los asesores en el apoyo que se les dio. Bueno, también entrevistamos a un señor que estaba comprando su tercer casa para su nieto. Para sus nietos, exactamente, ¿no? Que él decía, ya me puedo morir tranquilo, ya les estoy dejando un patrimonio a mis nietos, ¿no? Entonces todo eso se va generando de muchas maneras, ¿no? Hemos oído otros casos de personas que a lo mejor están intentando empezar de nuevo después de una ruptura, un divorcio, correcto, algo así, que vinieron, que están haciendo un nuevo comienzo y se acercan y a veces se tiene la empatía con el asesor y dices, oye, pues ya me platicó toda su historia, no me la tenía por qué platicar. Claro. Esta persona estaba viniendo a comprar una casa y con esa empatía que se logra hacer, pues se logra tener la confianza de Dios, dices, no, es que yo tuve problema, no sé qué, estoy empezando de nuevo, quiero una casa chica, quiero aquí para que yo pueda empezar bien, con calma, que tenga yo. Fíjate, estas historias que redactas, Juan Enrique, son tan importantes porque complementan mucho ese para qué estoy haciendo este trabajo y sí, cómo. Para qué estoy aquí. Y el cómo, que es muy importante. Si realmente en ese cómo lo hago, lo estoy haciendo con ese cariño, con ese amor, con ese entusiasmo, con esa ilusión de ver a la otra persona satisfecha, de ver a la otra persona realizada, de ver a la otra persona contenta, ¿no? Y sobre todo cuando hace contento a un familiar, una mamá, por ejemplo. Sí, o a tu cliente, ¿no? Sí. Y muchas veces, Robert, nos encajamos en la parte del trabajo, de que es aburrido, de que no hay nada que hacer o que es repetitivo, pero no salimos de esa caja para buscar el para qué lo estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo, porque a veces el cómo es lo que nos hace que esté aburrido. Y si fíjate, cambias cómo lo haces, pues te puede gustar más. Y fíjate, según diversos estudios, ser consciente del valor que otorga nuestro trabajo tanto a uno mismo como a los demás, ofrece altas dosis de satisfacción personal. Ahí está. Y ya está en estadísticas esto de la OCDE. Fíjate, señala que uno de cada cinco personas tiene trastornos psicológicos más o menos graves porque no le gusta el trabajo que hace. Uy. Uno de cada cinco a nivel de la OCDE. No, pero bueno, vean la importancia que tiene el para qué haces lo que haces. Así es, y cómo. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta canción Last Train to London. ¿Quién no la bailó en una discoteca? Por favor, es de 1979. Esta es la banda musical británica Electric Light Orchestra. Esto está incluido en el álbum Discovery, editado en 1979. ¿A poco no? Deberían de regresar las discotecas, Arqui, ¿no? Sí, este es puro antro. Sí, pero y ve que antros, mano. Bueno, hay de antros a antros. Pero ya no hay pistas para bailar. No, cada vez. El otro día estaba viendo un video ahí en Facebook de unos tipos que se levantan a bailar en la mesa y va para abajo la mesa. Hazme. Por eso, buena música. Last Train to London, aquí en Electric Light Orchestra. Buena música. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones muy importantes: On the Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Les decía el otro día, apenas el iPhone 8 acaba de sacar el reconocimiento facial y ellos ya lo tienen desde hace buen rato, así es de que al top de la tecnología y en el desarrollo de software, nuestros amigos de National Soft. Y también tienen su aplicación Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayudará a todos los restauranteros a establecer controles en su negocio. Sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de los productos del restaurant. Comunícate con ellos, National Soft, 941-5077. Verdaderamente una empresa ejemplo para el mundo, porque ya, bueno, tiene más de 26 mil aplicaciones instaladas de Soft Restaurant. Y bueno, les vamos a preguntar cuántas de On the Minute, pero pues por ahí deben de andar. Así es de que es una empresa con responsabilidad social y que está haciendo las cosas maravillosamente. Así es de que tú diles que escuchaste esto en Forma en los Negocios para que tengan una demostración gratis y sin compromiso. 941-5077. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadace, y Laura Alcalá, y estamos hablando cuáles son las cosas que pues los expertos nos recomiendan para disfrutar más del trabajo. ¿Tú disfrutas tu trabajo? Claro que sí, Robert. Creo que todos los que estamos aquí en la ¿y mesa. ¿Y tú, Arqui? Sí. Es algo que te da muchas facetas y que es muy muy interesante por muchos lados, ¿no? Desde lo, como lo hemos platicado muchas veces, desde la parte humana, la parte técnica, Oye, de crear todo, ¿no? Ciudades suena así como un algo importante, ¿no? Crear ciudades, comunidades. Exactamente, y empieza creando hogares, a final de cuentas. Creando hogares, ¿no? Poco a poco, que ayudando a cumplir sueños. Y fíjense, cae una responsabilidad enorme decir esto, porque no es... Pues usted conoce, hay muchos que nomás construyen la casa y al rato ya se están cayendo. Pero esto, crear, construir comunidades, es algo verdaderamente... Sí, es una responsabilidad muy grande. Y fíjate que otra pues reflexión, diría yo, en cuanto a disfrutar el trabajo, mira, tiene mucho que ver con la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, pues cada persona debe asumir que por ellos son co-creadores del empleo que tienen. O sea, que el resultado de las decisiones que han tomado en su vida, los han traído, lo han llevado a trabajar en donde está trabajando. Entonces, esta es una acción que de alguna manera te pone el poder en tus manos, porque te responsabilizas de la situación en la que estás. Y los invito a una reflexión, ¿no? Cuando tú te das cuenta que tú tienes el poder de tener el trabajo que quieres de veras, lo único que tienes que hacer es, ¿qué? Pues mejorar, buscar, informarte, aprender, poner atención, tener esa voluntad de, sobre todo de la buena voluntad de servir, porque a través del servicio también aprendes. Entonces, en la medida en que nosotros estamos conscientes que nosotros somos los responsables del puesto que ocupamos, del tipo de trabajo que tenemos, bueno, en esa medida también podemos salir adelante y mejorarlo. Fíjense qué interesante la reflexión que hace Laura. Guzmán Martínez, consultor de talento y headhunter, propone varias ideas para disfrutar más del trabajo. Como por ejemplo, aprovechar los distintos niveles de energía que tenemos durante el día. De este modo, el objetivo es realizar aquellas tareas más complejas o menos agradables en el momento que tenemos mayor dosis de energía, y al inverso. Porque pues conforme va avanzando, bueno, hay unos que se levantan y no tienen ni remedio, ¿no? ¿Por la mucha energía o por la poca energía que bueno, trae, ¿no? O sea, digo, porque también los hay de que se levantan como trompos y ¿no? O sea... Pero eso también, fíjense, lo que, por ejemplo, yo les voy a hablar de lo que me pasa a mí cada vez que vengo al programa. Como he hecho siesta, cuando me levanto después de la siesta y digo al programa, y a veces me siento, pues, con sueño. De bajada. Pues sí, pero yo una vez que llegamos al estudio y está... Y arranca el programa, como que cargas energías, ¿no lo han sentido ustedes? Sí, claro, sales aquí y de aquí a dónde nos vamos, ¿no? O sea, sí, realmente carga. Yo creo que tiene mucho que ver con el dinamismo, con los temas, con las reflexiones, con la participación. Todo eso como que provoca una energía muy positiva, muy fluyente, y eso también ayuda. Y creo que en el trabajo también hay momentos que se propicia eso también. ¿Cuál es la parte de mayor energía, Arqui, en tu trabajo? ¿Entregar la casa? ¿El cierre, no? ¿La firma? ¿O cuando, pues es que mira, ahí, obviamente cuando entregas la casa es algo muy importante, pero... cuando se firma la escritura, a veces hay más oportunidad de estar con el cliente, ¿no? Correcto. O sea, porque digo, sí, porque es un acto solemne, claro, protocolario. Dentro de nuestro proceso, pues obviamente, al estar atendiendo al cliente, integrar su expediente y demás, y pues muchos de los asesores acompañan al cliente en el momento de la firma, aunque tenemos un departamento que se encarga de darle seguimiento, pues muchos de los asesores acompañan a sus clientes a las firmas, ¿no? Y muchas veces ahí en el momento de la firma, es como que una de las partes donde más se carga esa energía, ¿no? Sí, se enorgullece. Al momento de la entrega a veces es un poco más difícil porque pues están los asesores atendiendo clientes y no es más difícil que los acompañen a la entrega, a menos que sea una entrega especial como esas que hemos platicado en determinado momento. Bueno, sí que de pedidas de mano, de bebés que traen la torta bajo el brazo y la torta fue la casa, ¿no? que fue otro de los casos que salió derivado de ese caso que platicamos, ajá, la pedida de mano, ajá. A los pocos días, semanas, otro cliente les pidió a los asesores siempre de héroes que les ayudaran a darle la sorpresa a la esposa también, que estaba embarazada y que estaban, estaban próximos a dar, estaba próxima a dar a luz. Andale. Y la sorpresa de para ella, el regalo para ella y la torta que trajo el niño bajo el brazo fue la casa. Igual, wow. Igual fue lo mismo, fue sorpresa, fue sorpresivo para la esposa, uh-huh. El que llegaron, oye, esta nos casa nos gusta, no sé qué, mira, ¿cómo la ves? ¿Te gustaría? Pues estaría bien, etcétera, etcétera. Bueno, pero la señora ni en cuenta sabía que el señor ya había hecho todo el proceso, ya había firmado la escritura. Uh-huh. Y cuando fueron a ver, oye, ¿te gusta este? ¿Me te ve este modelo? Pues sí, vente, vamos a verlo, no sé qué. Y lo bajan, y igual, felicidades, esta es tu casa, ahí está la llave. Y pues, obviamente la señora feliz de la vida, ¿no? Y en ese momento nació el bebé, ¿no? No tanto así, pero imagínate, ¿no? No, pues sí. Es una además, qué buena onda grande. Del marido, ¿no? Hacer sí, ese qué detalle, de qué detalle. Y qué buena onda del asesor de Sadassi que, claro. Que se presta para hacer esas cosas, ¿no? Sí. Claro, sí, claro, ¿no? Sí. Y bueno, otro de los puntos es la tecnología es libertad. Y mire, eso también lo hemos platicado mucho aquí. Tenemos a nosotros patrocinadores en tecnologías de la información muy importantes como National Soft y Adibor, y hemos platicado que hay que hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor. Además de todo lo que estamos platicando ahorita, para ser más felices en el trabajo, todos los autores coinciden en que un buen uso de la tecnología puede mejorar la relación del empleado con su entorno laboral. Un buen uso de la tecnología. Por eso hay que aprender a manejar la tecnología. El uso inteligente de la tecnología nos puede hacer más felices. Fíjate, todo lo contrario que hemos escuchado en contra de los smartphones, ¿no? Que te esclavizan, que no sé qué, pero no, si lo usas adecuadamente te hace sí, feliz. Te esclaviza y es de cada te uno, descargan. ¿No? Pero es una alegría poder responder o mandar un correo con tu mano, o sea, bueno, recibir, pero vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Otra buena rola de rock and roll, Smoke on the Water se llama esta, Humo sobre el agua. Es una canción del grupo de hard rock británico Deep Purple. ¿Quién no se acuerda también de esta canción? Lanzada en el álbum Machine Head del año 1972. Es reconocida por su riff central, esa guitarra, esa entrada. Es sensacional, tocada por Richie Blackmore con una guitarra Fender Stratocaster. Qué buena rola, qué buen rock and roll. ¿A poco no? Bueno, tú no conocías este tipo de rock and roll, Laura, pero lo entiendo. Deberías de... Gracias, Robert. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Gracias a usted también, que sé que va manejando buen su automóvil, ya rumbo a casa a disfrutar el fin de semana. Despreocúpese, va a haber algo de lluvia, pero ya, Nate, ya no es ningún peligro para la península de Yucatán. Le está lloviendo fuerte a Cancún, está pasando por ahí, por el mero canal de Yucatán, sin pegar directamente en la costa, está pasando por el canal. Se va al Golfo de México, amanecerá por ahí en el Golfo, y bueno, ojalá que no se intensifique, porque sí va a ir a pegarle a las costas del norte de Estados Unidos, por allá por Nueva Orleans o allá a las costas de Florida, del oeste de Florida. Así es de que hay que mantenerse informado de todas formas y tomar las precauciones necesarias en su caso. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Estamos hablando de que le debemos de sacar provecho a la tecnología y buscar cómo la tecnología nos puede hacer más fácil el trabajo y con consecuencia hacernos felices, que eso es lo que estamos platicando hoy. Y pues yo le pido que acuda con nuestros asesores especializados en marketing digital, que es Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que tiene pues ya 10 años, está cumpliendo. Por ahí nos había dicho Fernando Santa Cruz que va a ser la pachanga de 10 años, así es de que hay que estar pendientes para la pachanga de 10 años de AdWords, pero contáctelo usted para que su negocio, usted aplique el marketing digital, que es algo verdaderamente efectivo. Métase a su página www.adibor.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, y estamos platicando precisamente de cuáles son estas, pues cuáles son las claves para disfrutar mejor de tu trabajo. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues el último, Robert, es la educación en valores de emprendedores y emocionales, ¿no? O sea, valores de emprendimiento y emocionales. Porque venimos de una era que pues nos enseñaron a ser trabajadores y a buscar un empleo. Y hoy en día, pues lo que más se enseña es a ser emprendedor y a crear nuestro propio camino profesional, ¿no? Entonces, consigo, esto acompaña el hecho de que uno se haga responsable de qué es lo que ha logrado y cómo lo ha logrado con su emprendimiento, y también qué emociones le está provocando eso que está implementando en esa profesión o en ese trabajo que emprendió, ¿no? Entonces, esa responsabilidad pues hace que cada uno nos hagamos cargo de cada uno de nosotros, de uno mismo, y orientar esta vida a una emoción sana y, por supuesto, Robert, a un bien común. Yo creo que, y miren, amigos, también las empresas están tendiendo para allá, ¿no, Arqui? O sea, por ejemplo, Sadasi, ya con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, el establecer el valor de que no construyen casas, sino construyen hogares. Ese es un valor muy importante que debe de permear en toda la organización para que se refleje en el resultado final, ¿no? Digo, yo lo invito a que se dé una vuelta por los fraccionamientos de Sadasi y pueda constatar lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Y que los compare con otros. Ese es el reto, ¿no? Porque ahí se ven reflejados esos valores de la organización. Claro, y va, como bien comentas, Robert, desde la atención inicial, desde la información que le vamos a proporcionar a las personas, tratamos de ser lo más responsables posible en la información. Si algo se puede, si no se puede, no se puede, ¿no? Claro. También te lo voy a decir, ¿no? Aunque tú quieras escuchar que sí se puede, no, a lo mejor no se puede, y si se puede en ese tiempo o en otro. Tratar de ser muy, muy claros y de cumplir los tiempos de, bueno, tu casa se termina este mes, y entonces este mes se termina y la firmamos y te la entrego. Correcto. ¿No? La atención postventa, para que, como por eso tenemos las oficinas de atención a propietarios, para que la gente pues sepa que no está sola, ¿no? Digo, aparte de que tiene garantía su casa, si tiene alguna duda, tiene algún detalle que tiene en su casa, se puede acercar a la oficina de atención a propietarios para resolverlo. En fin, y como dices, todo eso, pues algunas se ven al público, otras no se ven, pero están atrás trabajando para ellos, ¿sí? Y se va generando toda una cadena de valor, exacto, que va haciendo, que es lo que va generando que los desarrollos se vuelvan esas comunidades, que la gente disfrute estar en sus hogares, y que sea algo que sea, que llene todas tus expectativas, ¿no? Y que te ayude a crecer a ti y a tu familia, ¿no? Claro, y que también los problemas se resuelvan en comunidad, claro, con el apoyo de la organización, o sea, exactamente, ¿no? Porque pues en una ciudad, ¿ya cuántos colonos tienes en las Américas? Pues, mira, Robert, yo creo que sí, ya digo, fácilmente debemos andar alrededor de 30,000 personas, algo. Bueno, vamos a hacer números, si tenemos pues ya cerca de 9,000, 10,000, un poco más de 9,000 casas, ¿sí? Pues, ¿qué quieres multiplicarle, no? Nueve por dos y medio, bueno. O sea, ya tenemos ya un desarrollo muy grande. Los Héroes ocurre lo mismo, Los Héroes está dando ese paso de consolidación, ¿no? Correcto. Que tuvo las Américas hace unos años, con el crecimiento que han estado teniendo, con la infraestructura que tienen, con la clínica que se va a empezar a construir ya, en fin, todo ese equipamiento que se está teniendo. Cada desarrollo sigue su propio camino, ¿no? Pero es un camino similar, o sea, que van a hacer lo mismo. Sí, porque está fundado ese crecimiento en los valores de la organización y de lo que le ofrecen. Porque los valores están fundados en lo que le ofrecen a tus clientes, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y pues eso, al final de cuentas eso se busca. Y teniendo y trabajando en base a eso, pues puedes ir creciendo como organización, ¿no? Porque crece, digo, tus desarrollos, al final de cuentas no los dejas solos, no los abandonas, ahí estás allá, ¿no? Eres parte del desarrollo de la comunidad, ¿no? Porque cuando termines de vender allá, pues ya los bebés que nacieron cuando tú empezaste a construir las casas, ya están comprando las casas de las últimas etapas, ¿no? Pues ya, entonces, ¿cuántos años llevas en América? En América 12. Llevamos 12 años. Te faltan 5 para que los que cumplan 18 años... Exactamente, ¿no? compren casa. Claro, en Héroes empezamos en 2010, entonces sí. Ahí ya hay gente ahorita que ya sus hijos ya están creciendo, los que eran adolescentes, ahorita ya algunos de ellos están buscando comprar su casa allá, porque ya vivieron 5 o 6 años allá, 17 años allá. Entonces, es esa parte de esa creación de la comunidad que a todos nos enorgullece, ¿sí?, de poderlo hacer y de hacerla formar parte de la comunidad de Mérida. Y bueno, una última pregunta. ¿Eso también se planea, Arqui? Sí, fundar una organización de esta manera se planea. Claro, porque tienes que ir viendo siempre cómo mejoras, esa mejora continua, es escuchar a las personas que ya te compraron una casa, que viven allá, que tienen, cómo tienen, trabajar en conjunto con ellos, con las autoridades. En fin, todo eso es un proceso, ¿no? Que invitamos a todos nuestros amigos que lo conozcan, que vayan a las oficinas de ventas. Si van a ir a pasear a la Expo Vivienda, vean nuestro stand, platiquen con nuestros asesores, vayan a las oficinas de ventas, conozcan las casas muestras y los desarrollos, y verán por qué en el Grupo Sadasi tenemos las mejores casas y más. Pues ahí tiene usted, de veras, no pierda la oportunidad para comprobar lo que platicamos aquí. Que está fundado precisamente en un testimonio real. Ahí lo tiene usted. Vaya y compruébelo. Pues muchas gracias, Arqui. Un fin de semana más, un viernes más aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Robert, Laura, a todos nuestros amigos que nos escucharon. Les esperamos para que escojan la casa con la cual van a, como platicamos, parece a pasar Día de Muertos, posadas o Navidad, ya está lista su casa para que la puedan tener. Y vayan a verlos a la Expo Vivienda, ya el siglo XXI, mañana y pasado hasta las 9 de la noche. Exactamente. Gracias, Arqui, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.